Ahora comienza el primer episodio de lanzamiento de la radio Tarpuy, temporada 2024. Estamos con el estudio lleno de ávidos y ávidas locutoras y locutores con un guión y con muchas ganas de partir. Se encuentran en el estudio. Se encuentra en el estudio en este momento. ¿Dijiste que me voy a dar 50 lucas? Sí. ¡Squaro! ¿Qué pedo? Hola, me llamo Facundo, tengo 8 años, ya estás escuchando era adulta después porque sí. No sé por qué escuchas eso, güey. Hola, bienvenidos a Radio Tarpuy. Les recibe un buen día y más adelante van a tener música, unos cuantos temas. ¿Qué? No, ni me gusta que me llamen. ¿Qué te importa? No, ¿conocen la rima? ¿Qué te importa? Cara de torta, cuchillito, ¿qué? No corta. No corta. Mamá, no te soporta. Me gusta que me llamen así. Tengo 7 años, me llamo Inker. Creo que ya lo había dicho. Sí. Que también iba a decir queso. Pico. Y también muchas gracias. Una canción. ¿Quién me podría decir? Damos los saludos, ya saludamos a todos y hablaremos de películas que pronto van a salir, que realmente no son tan pronto porque van a salir en junio. Maldita cosa que dice que seamos puntuales. ¡Épico! Bueno, también ¿a qué plazas voy a que se pueda mejorar? No sé qué es eso, pero bueno. Vamos a estar hablando de a qué plazas voy a jugar y qué puedo mejorar, qué se podría mejorar de esas plazas, que tiene que ver con los espacios públicos. Y obviamente siempre vamos a estar enviando saludos y recibiendo saludos que nos los pueden enviar a través del WhatsApp de la radio. ¿Sigues escuchando Radio Tarpuy? Volvemos enseguida. Estamos de vuelta. Lo que escuchaban era un intermedio musical. El intermedio musical les comentamos a las familias y a los auditores y auditores que no está programado por el servidor automático de la radio en este momento. Ya en las próximas emisiones vamos a poder seleccionar nuestra propia música. Entonces, para eso, por mientras, ustedes van a estar escuchando la transmisión. A momentos va a volver la música del servidor y luego van a volver nuestras. Ya, entonces vamos a escuchar los saludos. Hola. ¿Me identifica de quién es la voz? También podemos enviarle saludos de vuelta. Creo que la mamá es Víctor. No, alguien es. Mi mamá no habla así. Mi mamá no habla así. La mía tampoco. La mía tampoco. Y mi mami ni siquiera puede mandar. No, ni siquiera puede mandar, ni siquiera puede poner. Oye, hay gente que está enviando audios. Les vamos a enviar un mensaje acá. Lo que pasa es que hay familias Iker que están preguntando cómo pueden conectarse a la radio. ¿Alguien podría decirle cómo conectarse a la radio a la familia? Supone, si mal no recuerdo, era hacer algo de ir a una página web que se llamaba Radio Garden Kids, más o menos. Ni algo. Garden of the Month. Nadie preguntó, bueno, ya. Y algo así. Y ahí buscas las radios, creo, en esa página, en la Radio Garden. Y habrá una de los episodios de Radio Tarpuy y ahí puedes escuchar Radio Tarpuy y todo. Así es, pueden descargar la aplicación Radio Garden o meterse a la página web radiotarpuy.blogspot.com. Y también les vamos a enviar un audio por aquí por el chat a la familia. Recordar que si quieren enviar saludos tienen que enviarlo como audio de WhatsApp, no abrir un chat grupal de audio, porque de lo contrario no podemos escuchar el mensaje. Es distinto una sala de chat de en vivo que enviar un audio de WhatsApp. Entonces eso para la familia. Ahí donde está el micrófono en el chat pueden enviar los saludos. Continuamos entonces. ¿Qué tema íbamos a hablar ahora, Mila? Vamos a hablar de películas que se van a estrenar. Y mi nombre es Mila. Y mando muchos saludos a todos los que están escuchando. Esta es Radio Tarpuy. Puedes dejar saludos, pedir canciones y escucharnos desde nuestra página web Google Radio Tarpuy Blogspot.com. Blogspot. No sé ya, qué decir. Ya mira, aquí le damos la palabra a otras personas por si quieren decir alguna película que pronto se va a estrenar, porque yo tengo tres. ¿La dijo? Sí. Allá. Ya mira, se va a estrenar Intensamente 2, después de 5 años de que saliera, creo. Ah, no, pues fue más. Eran 7, creo. Por fin se va a estrenar. Esto es un poco adelantado, pero en 2027 se va a salir Barbie 2. Épico. También va a salir Garfield Fuera de Casa. Y una película de algo que nadie conoce, que se llama The Moon Slayer. Va a salir una quinta temporada que nadie conoce. Oye, qué buena. ¿Podría contarme de qué se trata Intensamente? ¿Alguien la ha visto acá? ¿Y qué se espera de esta segunda película? Sabemos que en Intensamente 2, en el tráiler, van a aparecer nuevas emociones como ansiedad y pereza, aburrimiento. No, ya no. Chao. ¿Lo dijiste? Pues, ¿cuál era la otra emoción que aparecía? Bueno, lo invadió esa nueva emoción que aparece. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Que te invadió la nueva emoción que aparece? No sé si era timidez. No, vergüenza, timidez. Vergüenza, sí, era vergüenza. Vergüenza. Oye, ¿y a ti qué te gustó de la película 1? La conspiración de que el número 22 de otra película, yeah. Pensaron que era la niña de la película, no me sé el nombre épico. El nombre épico. Oye, de las películas que se van a estrenar, ¿hay alguna que a ti te llame la atención que te gustaría ver? Yo voy a decir una que me dio mucho interés de ver y de su nombre literal. Se llama Elio y va a ser estrenada porque ya saben que Pixar nos da, ¿cómo lo digo? Spoilers. Entonces, obviamente, Elio va a salir. Solamente que es una mentira. ¿Por qué? Va a salir el 2025... 2 de mayo, creo. Oye, ¿de qué se tratará Elio? Pues de un niño que interactúa con alienígenas. Quiero ver cómo es. Yo me acuerdo que en el tráiler aparecía algo súper chistoso porque decía: ¿cómo se llama tu planeta natal? Le decía a los marcianos. Y él decía: ¿Tierra? Ok, hola señor, eres de Tierra. Y decía: eres el jefe de Tierra. Y no, ok, a ejecutarte. O sea, no. Y después apareció un marciano que decía, me copió a mi mami. Eso, tú decías eso, no, solo yo. Yo quiero ver ese tráiler. Voy a ver ese tráiler. Si no lo veo en este año, juro que ya no voy a salir nunca más en la radio Tarpuy. No. Quiero ver. Quiero ver. La verdad es que quiero ver dos películas que en este colegio en radio Tarpuy son. Creo que Godzilla es famoso. Y quiero ver King Kong. Con Godzilla, la película que la sacaron, y también Cazafantasmas. ¡Wow! ¡Qué buenas películas! Dos de terrores, así que dan miedo. Oye, nos llegó otro saludo. ¿Quieren escuchar el nuevo saludo que nos llegó? Sí. Escuchamos entonces. Saludos a todos en la radio, a todas. Qué bueno escucharles. Y nada, que sigan con tremendo proyecto y mucha alegría. Qué bueno que les guste estar ahí en la radio. ¿En serio? Y muy buena música. Muchos cariños para todos. ¡Es mi papá! Así que nos están escuchando los mapadres en vivo en este momento. Con nuestro otro bloque dedicado a ¿a qué plazas voy a jugar? ¿Y qué se podría mejorar de esas plazas? Y también, sin duda, los fideojuegos. Una nueva sección. Profe, ¿qué música vamos a poner? ¿Qué música vamos? Hola. Tulio, estamos al aire. Ahora sí. Tulio, estamos al aire. Hola, ¿están ahí aún? El que no esté, no sabe qué es Radio Tarpuy. Adiós, chao. El que no esté, que levante la mano. ¡Épico! Estamos hablando muy fuerte, hay que bajarnos el volumen. Eso, excelente callarse. Observación, Víctor. Directamente callarse. Les contamos a nuestros auditores y auditoras que esto lo comentamos porque tenemos un panel acá que nos muestra el nivel de entrada del ruido. Yo lo estoy viendo a cada rato. Yo también lo estoy viendo. Porque estamos en taller todavía, por eso no se puede salir del estudio. Oye, ¿de qué se trata el bloque que vamos a comenzar ahora? Se trata de a qué plazas voy y qué puedo mejorar. Y videojuegos. Eso. Se trata de que podemos decir lo que queremos que tenga las plazas, tal vez. Un saludito. Y también fideojuegos. Hola. Oye, nos llegaron algunos saludos. ¿Quieren escuchar los saludos que nos llegaron? Hola Radio Tarpuy, niñas y niños, y al profe Diego, muchas gracias por alegrar nuestras mañanas, está muy entretenido escucharles. Cariños. Le envío un afectuoso saludo de bienvenida a la Radio Tarpuy, la mejor radio de la galaxia. Definitivamente es mi papá. Oye, nos llegaron dos saluditos, ¿y el primer saludo de quién era? Me. Había alguien que decía que era imposible que lo estuviesen escuchando y por eso se quería ir al patio. El saludo era de me. Recordemos que no gritamos al micrófono porque así dañamos los equipos. Y estábamos hablando del tema de las plazas. ¿A qué plaza van ustedes a jugar? Yo voy a la plaza de al frente, que mi abuela vive al frente de una plaza, y yo juego con mi amiga Florencia, y esa plaza tiene muy pocos juegos, y yo creo que le faltan unos pocos juegos, como unos subibajas, unas cosas para trepar, porque tiene un columpio, y un refalín, unas cosas para hacer yoga y nada más. Entonces es como, no puedes casi nada de jugar, entonces es como, necesita más juegos esta plaza. Casi dije, más plazas estos juegos. También sirve. Yo quiero decir que en las vacaciones yo voy a pues, la casa a veces de mis abuelos. Y pues cuando voy a esa, ahí casi siempre me paso todo el día en un parque que tienen ellos y como mi abuelo tiene una tiendita, siempre toma para comer, que es que hace mucha hambre ahí. Ese es mi Quique, por cierto, y siempre he soñado con escalar el Cerro Dragón. ¿El en Iquique, el cerro de ahí de Iquique? Sí, ese. Una vez compré plastilina ahí. Aunque la lave nunca. Oye, Víctor, ¿y tú cuando vas a las plazas y a esos lugares, qué sientes que les hacen falta a veces a las plazas? A veces siento que les hace falta, pues, unos como en la plaza donde voy, que solamente tiene un columpio. Y a mi hermana y a mí nos encanta columpiar. Literalmente tendría dos. Le quitaron uno y se quedó al estilo Dog Day de Poppy Playton y... Ucha. Oye, ¿alguien más quiere comentar alguna plaza, algún lugar donde va a jugar? Una vez me fui a Santiago con mi papá y mi mamá a cuidarle la casa a una tía y fuimos a una plaza que tenía solo juegos para, quiero decir, cosas para adultos y no tenía ni un solo juego. Y era muy aburrida porque no tenía nada. Y a mí me parece terrible eso, por ejemplo, cuando uno llega a una plaza y solamente hay máquinas para hacer ejercicio, que no se puede ni jugar en esas máquinas. Sí, eso era lo que había, solo máquinas de hacer ejercicio y nada más. No había ni columpio y era solo tierra, pasto, nada más. Están mintiendo, literalmente. Hay más partes. Hay menos partes para adultos que para niños en la plaza que yo voy. Y están más divertidas la parte de los adultos, literal. Yo ni me voy a la zona de los niños, solamente si es para ir a un tobogán o cualquier otra cosa. Y para eso no me fui a la zona de niños. Me la paso casi todo el día en la otra zona cantando en uno que se balancea de lado a lado. Literalmente así. Oye, ¿podrías recomendarnos esa plaza como para la gente que está escuchando? Diga, oye, me interesa conocer esa plaza. No me sé el nombre, pero si sea un chiste de que tenga que ver con esa plaza. Y también más adelante vamos a hablar de los videojuegos. Yo creo que hay plazas que le faltan cosas de ejercicio, porque yo creo que son más bacanas las cosas para hacer ejercicio. Es verdad, yo estoy con el Dante, yo estoy con el Dante. Acuerdo. El Dante es nuevo. A ti te gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, a mí igual, pero igual estoy de acuerdo de que tal vez a algunas plazas le faltan juegos para niños, para los niños que no les gusta hacer ejercicio. A mí igual me gusta mucho hacer ejercicio, correr y también hacer saltar y muchas cosas así, por eso. Y también mando muchos saludos. Soy una serpiente. No, me voy a comer al Dante. Déjate. No, si yo lo hago primero. Yo creo que tienen que sacar los juegos de la plaza y reemplazarlos por cosas para hacer ejercicio. Y así el mundo se le acaba la diversión. Dante, pues si hay diversión. Oye, si hay diversión, la verdad. Si hay diversión, porque están buenos los juegos para México. El pensador confuso es el Dante. Se imagina gusanos comiendo ratas. ¡No, qué rico! Le dan ganas de matar a todos los juegos divertidos. ¡No! Quiero matar. Quiero asesinar literal. Yo les doy pay to win. ¡Sangre! Los quiero dejar como chorlitos hechos. ¡Chorizo! ¡Rico chorizo! ¡Chorlito! Chorizo. Literalmente papilla de juego. Oye, dejarlo como puré de papas de juego. Oye, ¿les parece cambiamos de bloque y comenzamos la sección fideojuegos? Sí. ¿Sí? Para los que están escuchando esto, si siguen escuchándolo por un segundo, van a morir. ¿Por qué? Porque tengo un cuchillo en mi bolsillo. Eso no es así. Entonces, Estás escuchando Radio Tarpuy. Estás escuchando Radio Tarpuy. Radio Tarpuy es una radio por y para niñes. ¡Viva! Pero no es el que más me gusta. Porque estamos en la sección ¡Videojuegos! Es Roblox. Pero mi favorito es PvZ. Literalmente ya derroté a mi primer zombos. Oye, ¿qué es Roblox? Que yo soy bastante ignorante en el tema. ¿Qué es Roblox y qué es PvZ? Bueno, el nombre de PvZ en realidad es uno que crearon los fans. Porque en realidad se llama Plantas versus Zombies. Y Roblox es un juego nomás. ¿Es Plantas versus Zombies? A mí me encantaba ese juego. Y no tenía idea que se llamaba PvZ. No se llama PvZ, se llama Plantas versus Zombies. Literalmente ya voy en Mares Pirata y derroté mi primer zombie. Fue complicadísimo. Aunque no me dieron girasoles, que es uno de mis favoritos, porque me da dinero para poner más plantas, épico. Oye, ¿y Roblox qué es en sí mismo? ¿Es una plataforma con muchos juegos? Sí, uno de mis favoritos es Skibidiverse, que en realidad estoy hablando de su nombre antiguito. Ahora se llama Toiletverse. ¿Por qué? ¡Copyright! Es en el chat. ¡Quiero matar al copyright! ¡Maten al copyright! ¡Por favor! ¡Maten al copyright! No grites. No estoy gritando. No grites. Ok. Yo no sé de nada que están hablando. Yo ni sé qué es eso. Y esto es por el Iker. Queso, queso, queso, queso y queso. Más queso. Copiona más te vale. Oye, es... Me debes plata. Uno de mis juegos favoritos es... El Pepe. El Minecraft. Oye, el mío también es Minecraft. De hecho, con mi papá juego. Y además, lo mejor es que ya encontré mi primer diamante survival con solo picar con un pico de piedra. ¿Qué es un diamante survival? Es un diamante que lo encuentras en survival como picando por las minas, pero que te, en survival picando lo más difícil, porque en creativo solo te metes al inventario, buscas diamante y lo tomas y te pones survival y después lo tienes. Sí, de hecho lo que pasa es que en survival es un modo de juego que estás en supervivencia. Y es que te pueden matar. Y si tienes una cama, puedes respawnar y puedes seguir viviendo. Y lo peor es que existe un ram que es que estás aprendiendo. No hay monstruos, no hay esqueletos, ni zombies, ni arañas. Y además, uno de los retos es sobrevivir 100 días pasándote Minecraft en supervivencia en el agua. Y esa no es la semilla. Lo vi en un video de terror donde se supone que tienes que poner la semilla 666 y apareces en el agua completamente. Y lo que pasa es que tienes que pasarte Minecraft con solo hacerte una casa en el aire. Y si caes, mueres. Otra cosa es que tienes que pasarte Minecraft, ¿no es cierto, Dante? Dos cosas. Y que yo no tengo plata. Ah, bueno, ya. Tengo más plata que mi mamá. Ya. Y mi juego favorito es Mario Party. Es un juego que es como de que salen todos los personajes de Mario y tú tiras unos dados y tienes que como ir por casillas. Es como un juego de tablas y de mesa, pero en una pantalla. Sí, yo lo jugué muchas horas ese juego, me encantaba. Es mi juego favorito, me encanta. Yo lo juego con mi mamá y mi papá y siempre escojo el mismo personaje, no sé por qué. Es que hay un reto de Minecraft que se tienes que descargarte un mod de juego. Es un mod, pero no sé si es un mod realmente, que te descarga Minecraft Hardcore y tienes que puedes decidir qué animal pasar su como mob, como animal, como humano, creo, y tienes que pasarte Minecraft siendo un animal y puedes hacerte amigos en el camino. Sí, de hecho eso es verdad, porque lo que pasa... Hablas, yo quiero decir dos cosas. Número uno, que yo juego One Block Minecraft. Es dificilísimo. Muy, muy, muy complicado. Me caigo a cada rato por el puerco que tengo de mascota. Y dos, siempre que voy a la casa de mis primos, que se llaman Manolito y Lala, que están en Iquique también, literalmente, tienen una Nintendo Switch. No puedo evitar jugar con ellos. Es que está buenaza. Lo que pasa es que, para los que no saben, en Minecraft lo que es modo hardcore es un modo de juego que si te mueres, mueres para siempre, no puedes revivir. Y otro modo, que es un tipo hardcore, super mega ultra difícil, porque se llama modo ultra hardcore. Si te haces daño, te vas haciendo daño por todo el rato. No es como que, medio corazón. Pero en ultra hardcore, ¡ay, no, medio corazón! Y la muerte es instantánea. No, lo que pasa es que solo te puedes revivir con manzanas de nuts o manzanas doradas, pociones de fuerza, pociones de recuperación, nada más. Y esos son tipos de objetos súper, súper, súper difíciles de conseguir. Y más la manzana de Nox. Es en los cofres de los portales en ruinas. ¿No es cierto, Dante? Que es como la probabilidad que te toque una manzana de Nox es como 0.1.0.1.1.0. Casi un código binario. Oye, tenemos que ir concluyendo por temas de tiempo la sección Fideos con Salsa. Y les quiero comentar que nos llegó otro saludo. Sí, sí. Vamos a escuchar el saludo que nos llegó. Víctor, vamos a escuchar el saludo que nos llegó. Super bacán. Larga vida a la Radio Tarpuy. Saludos a las crianzas y en especial a la Melita y al profe Diego, el manso Nehuen. Oye, que nos llegan saludos bonitos de nuestros auditores y auditoras. Sí, era él. Y Nara no lo puede creer. Nos mira con sospecha mientras arruga uno de los guiones del estudio. Oye, estamos ya llegando al final, así que las palabras que vamos a dar ahora van a servir para decir lo último que tengamos que decir e ir despidiéndonos. Así que les pido, por favor, que cuando terminen de usar su palabra, digan su nombre y se despidan, ¿ya? Y otra cosa de Minecraft que creo que es un mob, que hay un que tiene que girar una ruleta, y cuando tocas el color que te sale en la ruleta te hace daño, y si te hace daño, si sigues tocando ahí, te vas muriendo instantáneamente. La tocas y te mueres instantáneamente. Sí, de hecho, Dante, hay un youtuber llamado Silvio, ¿lo conocí? Ahí hizo... ¿Silvio Rodríguez? ¡Profe! Él hizo ese reto y tenemos una barra de vida, o sea, 10... de vida, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que el daño por caída te mueres. Pero, lo que pasa en ese modo de juego, tocas ese color y te vas haciendo daño por 3. Y lo que... Oye, pero tenemos que despedirnos porque estamos justo en el tiempo. Podemos dejarlo para el próximo bloque del próximo programa de la sección Fideojuegos. Yo quiero decir unas, creo que dos cosas. Cosa número uno, que hay una nueva actualización que metieron en el armadillo. Sí, yo pensé que esa era falsa, era fanmake. Y que siempre que adoptaré un globito ahí, voy a también intentar buscar una llamada de sabana para conseguir algunas escamas de armadillo y hacer la armadurita para que venga conmigo equipado. Oye, y otra cosa de Minecraft es que un objeto muy difícil de encontrar son las elitras, porque primero tienes que pasar de todo Minecraft, matar al dragón de Len, y después tienes que encontrar una end city. Sí. Ya, chiques, tenemos que dejar. Es que podemos continuar con Minecraft, por eso vamos despidiéndonos. Una cosa muy corta. Mi nombre es Dante y chao. Quiero decir 3 cositas. Una, estás escuchando Radio Tarpuy, temporada 2024. Squirrel. Y me llamo Mila Coral. Y mando muchos saluditos a mi papá y a mi mamá, que espero que escuchen este audio. muchos saludos a todo el mundo que está escuchando. Una cosa muy cortita, el mod más poderoso de todo Minecraft se llama Guardian y es muy poco probable matarlo porque tienes que estar muy equipado. Listo, chao, me llamo Iker y mata al Guardian. Te lo aviso, te va a dar mucha suerte, te puede dar más de 1000 de experiencia, pero te va a matar de un solo golpe. ¿No es cierto, Dante? Sí. Bruno dice chao porque sí. Bueno, yo vengo a hablar de algo cortito de Roblox porque ya están muy rayados con lo de Minecraft. Así que mira, hay un creador de Roblox secreto que hace juegos satánicos mostrando el pasado satánico y les digo que no lo jueguen pues porque da miedito. Y chao, me llamo Facundo, chao. No, no, no toque, güey. Oye, despedimos también a Mara, que se encuentra en el estudio, a Inara, que también se encuentra en el estudio, y Bruno, que también se encuentra en el estudio, que hoy día estaba con un poquito de pena, ¿no? Así que le damos un abrazo grande también al compañero que se mantuvo igual aquí participando y apoyando en la elaboración técnica del programa. Nos escuchamos y agradecemos a todos los mapadres que estuvieron conectados allí siguiendo esta emisión. Chau, chau.